En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Foro de Davos se ha vuelto a reunir los más poderosos de la política y las finanzas bajo el mismo techo. El objetivo, dejar las cosas como están, esperar que el diluvio amaine y volver a caminar por los mismos senderos que antaño, por mucho que esos caminos estén más embarrados aún. Así, la próxima vez que el mundo cruja, el hundimiento será mayor. Parece que a los que amasan dinero no les interesa, no importa. Ya son insultantemente ricos. Hoy he recuperado en mis apuntes sobre profecías cumplidas una de las que dejaron por escrito los dirigentes mundiales que se reunieron por primera vez en Davos. Aquello fue hace más de 30 años. Entonces, dijeron, con muchas menos cámaras y testigos que ahora, dijeron cómo deseaban que fuera el mundo en los primeros años del siglo XXI. La profecía cuyo cumplimiento conducía indefectiblemente a la crisis se ha cumplido de forma precisa. Estas fueron las conclusiones de Davos entonces, hace más de 30 años. Para el año 2000, decía el texto, alrededor de 300 multinacionales regularán a nivel mundial el mercado de los productos de consumo y no subsistirán más que algunas pequeñas firmas para abastecer mercados marginales. El objetivo se deberá alcanzar en dos etapas. En la primera, diversas firmas y entidades bancarias se reagruparán en el marco multinacional. Después, en una segunda etapa, esas multinacionales se adaptarán con el objetivo de controlar el mercado mundial. Lo dicho, la profecía se cumplió. Pero hace algo más de un año ese sistema quebró y los estados acudieron en auxilio de las entidades financieras que se ahogaron por masticar tanto poder mientras despejaban el camino. Esos estados a los que habían despreciado y minado hasta casi someterlos tuvieron que acudir al rescate y les entregaron, es decir, les entregamos cientos de millones de euros para que pudieran resucitar sus cuentas. Ahora están saneadas. Sin embargo, las cuentas de los ciudadanos que salvamos a los bancos siguen en la misma situación, porque las necesitan así, nos necesitan así, sometidos a nosotros y a nuestros dirigentes. No solo no han devuelto ni devolverán nada, sino que nos obligarán a seguir sus designios. No hay elección. Lo más irritante es que uno tiene la impresión de que ha sido necesario embarrar la economía mundial para poder seguir su plan, hasta el punto de que las crisis ya son parte del mecanismo que ellos imponen. Pero eso sí, uno tiene la sensación de que algo ha cambiado y es que la opinión pública se ha dado cuenta de todo. ¿Quién sabe si esta crisis puede ser el comienzo de una nueva era? Sabemos lo que ha ocurrido y saber da poder. Esto es La Rosa de los Vientos, Onda Cero, durante 3 horas, 180 minutos por delante, cargados de contenidos y de voces, colaboradores, invitados, temas apasionados, apasionantes. Los siguientes. Contamos algunos titulares. El hallazgo de formas de vida fuera de la Tierra está muy cercano. La principal pirámide de América, la de Chichén Itzá, sería más antigua de lo que se creía. Y atención, se han descubierto indicios de una sofisticada operación quirúrgica hace 7.000 años. Todo esto en la tertulia, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, con todos ellos, ya mismo dentro de tan solo unos minutos, y con Silvia Casasola, que está en la dirección, Martín Espósito en redacción, al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Hablaremos también sobre el espionaje español en África junto a Fernando Rueda en su filtración y cara B, el doctor Gripe. De él hablamos hoy y es que ya se ha identificado al causante de la pandemia, la de miedo que azotó al mundo entero en los últimos meses del año 2009. Tendremos, como no, termómetro con Martín Espósito y mujeres con historia. Presentamos a Serena, una de las más relevantes mujeres del Imperio Romano. Cine entra de la mano en la toma 2 de José Manuel Escribano. Y un título, Zelda 211. Ya gana sus primeros premios y parece que solo es el comienzo de una carrera espectacular en las próximas semanas. También os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ o OndaCero.es, rosa.vientos@OndaCero.es. Y como no, una página web a vuestra disposición. Ahí podéis escuchar el programa en directo. Si clicáis en escuchar en directo, también podéis incluir vuestros comentarios que aparecerán en Facebook. Recordamos esa dirección: www.OndaCero.es. Y ahí, como siempre, encuesta. Encuesta sobre uno de los temas que abordaremos también a lo largo de este programa. Lo haremos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. La Luna y los planes para volver a la Luna y las declaraciones a propósito de este asunto del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nada, que Obama de momento parece ser que no está muy dispuesto a los planes de la NASA para ir a la Luna. Y pues eso nos ha suscitado la pregunta a nuestros oyentes. ¿Te parece bien que Obama anule los planes de la NASA para volver a la Luna? Y bueno, pues ahí ya tenemos las dos opciones y están 50-50, o sea que está la cosa muy reñida. Por lo visto, la opción que da es que sea una financiación privada. O sea, no que no se haga, pero que desde luego ellos, a través de los presupuestos, no le van a dar más dólares. Volver a la Luna, un viejo proyecto, una casi necesidad, o sea, para un día apuntar hacia Marte y que el hombre llegue al planeta rojo. ¿Te parece bien que Obama anule los planes de la NASA para volver a la Luna? Esa es la pregunta en la encuesta de esta noche en la página web de Onda Cero, en OndaCero.es. La 1:12, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Hablaremos, por supuesto, de ese asunto a lo largo del programa, de esa decisión controvertida y polémica, porque la privatización, eso sí. Muy buenas noches, Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Que hemos hablado contigo en muchas ocasiones. Sí, de este ahora, tema. Ahora os daré mi opinión cuando se lo a todo el mundo. La privatización de la carrera espacial es algo que se veía venir, en cierto modo, ¿no? No, es la vida americana. Estados Unidos nació así. Siempre llegaba la gente antes que el gobierno. Es decir, es su forma natural de ver las cosas. Son completamente contrarios a la forma europea hacerla. Pero es porque nacieron contra un gobierno. Entonces, ellos siempre han sostenido que es la gente la que tiene que hacer las cosas y el gobierno el que las debe de refrendar cuando la gente lo considera oportuno. Lo que hace Obama es volver a la tradición. Es decir, es colocarse detrás de los ciudadanos. Es decir, no es que no quieran volver a la Luna. Lo que no quiere es volver a la Luna soltando el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Piensa que vaya a la Luna primero el que quiera sacar beneficio del Helio 3, por un ejemplo, y luego que me avisen. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, yo creo que interesa más los taxis cósmicos y turismo, y además, por empresas juega. Privadas. Claro, taxi, tú te puedes pagar, tienes 200.000 euros para acercarte cerca de la Luna, porque ni siquiera vas a ir a la Luna. Eso interesa más. Es una pena porque todo lo que habían dicho hasta el momento de que antes del 2020 volveríamos a la Luna, pues ya queda indefinido. Y bueno, si eso es bueno para otro tipo de empresas que son privadas y que les interesa precisamente acercarse a nuestro satélite, pues bienvenido sea, pero al final todo queda siempre en manos de unos pocos poderosos y gente que se puede permitir este tipo de taxis cósmicos. Y en lo que no ha caído Obama es que a la Luna ya llegó un gallego en tiempos que acaba de entrar por los estudios, que se ha perdido dando la vuelta. Dando la vuelta a la Luna. Antena 3, dando la vuelta a la Luna. Se ha perdido por la Luna, Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? ¿No? No las deja aterrizar, espérate que aterrice. Aterrizar literalmente. Que alunice, espérate. Hombre, yo entiendo que para quien ama el conocimiento, llama la astronomía, llama la astronáutica, llama la ciencia. El conocimiento por el conocimiento. Es frustrante, pero con las cosas que están pasando en el mundo, es una cuestión de establecer prioridades, supongo, ¿no? Y contamos hoy también en la tertulia, invitado de lujo, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Muy buenas. Muy buenas noches. Me parece que esa portada con la llegada del hombre a la Luna, el retorno del hombre a la luna. Esa llegada sí se produjo en el año 1969. Esa portada va a tener que esperar un poquito en enigmas, ¿no? Va a tener que esperar, pero fíjate, yo en este caso, si realmente esas inyecciones económicas que pueden suponer precisamente pues la puesta en venta de esos billetes para que un futuro turista espacial pueda llegar hasta allí o acercarse por lo menos, si eso está bien dirigido y sirve al final para que la carrera espacial sea más carrera, sea más rápida, bienvenido sea. Yo creo que también hay que verlo desde ese punto de vista. Estamos en una época, pasando una época difícil. Hace ya años que el mundo está en crisis, no solo en crisis económica, sino en valores, en muchas cosas. Y si esto ayuda a que podamos conocer un poquito, no lo que tenemos dentro, sino lo que tenemos fuera, donde hace tiempo que no llegamos, pues mira, vuelvo a repetir, bienvenido sea. Jesús, una noticia que me ha apasionado de las que nos ofreces esta noche en la Tertulia Zona Cero, en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, que me parece, bueno, pues de las clásicas. No es un oparte exactamente, pero bueno, podría casi estar encuadrado dentro de esos hallazgos. Hablamos de una operación quirúrgica en la Edad de Piedra, hace 7.000 años, bueno, con unas características y unas técnicas que evidentemente existían por entonces, pero que nos sorprenden, sobre todo averiguar un poquito cómo se llevó a cabo todo aquello. Pues sí, porque arroja luz sobre un episodio, bueno, en este caso dentro de la historia de la medicina totalmente ignorado, porque estamos hablando de la prehistoria de la medicina, sobre una etapa de la que prácticamente tenemos conceptos pues muy manidos, de gente, pues eso, muy rústica, que estaban más preocupados, ¿no?, de cómo alimentarse y de cómo procrear, más que de curar determinadas enfermedades o roturas que pudieran tener en los huesos. Y sin embargo, lo que revelan estas nuevos descubrimientos en un yacimiento de Boutiers-Boulancourt, al sur de París, pues ni más ni menos, está poniendo sobre el tapete la evidencia de una amputación quirúrgica, ni más ni menos. Y no estamos hablando de algo casual, porque bueno, ya determinados hombres de ciencia y sobre todo médicos han intentado averiguar si realmente lo que se ha encontrado ahí es fruto de una curación natural por el paso del tiempo o realmente ha habido una intervención humana. Y por ahí van los tiros, ¿no? Ya digo que en principio no tendría nada de extraordinario si no fuera porque la antigüedad del paciente se remonta ni más ni menos que a 6.900 años. En fin, yo creo que es una prueba más que evidente de que en aquella época existían intervenciones médicas. Estamos hablando del Neolítico, ni más ni menos. De otro modo, no podría explicarse que el antebrazo del esqueleto encontrado por la profesora Bouquet-Marcon se hubiera seccionado de la manera tan precisa y tan ortodoxa que se ha hecho y que así ha sido encontrado. Esto ha permitido reconstruir la operación a través de un escáner superdotado de la última generación, y gracias a este escaneo se ha advertido que había un traumatismo y que se había realizado una amputación mediante un escarpelo de Siles. Y entonces es cuando se empezó a dar cuenta, con los investigadores, que realmente esa intervención humana había sido más directa, o sea, que no había sido casual el que se hubiera intervenido, vamos a llamarlo quirúrgicamente, a este paciente. Porque el hecho de que se hubieran generalizado este tipo de útiles, ya sabéis que el metal en aquella época todavía no existía, pero que si se generalizaban este tipo de útiles para este tipo de operaciones, es decir, es como hay una subdivisión dentro de los útiles de Siles que se han encontrado, hay como una subdivisión como útiles quirúrgicos para determinadas enfermedades o para determinadas intervenciones quirúrgicas y traumáticas, como es en este caso. Se sabe, y esa es un poco la investigación que se ha revelado, que la limpieza del corte descarta la posibilidad de que el hueso se hubiera seccionado en razón de un accidente o de una pelea. Y esto es lo que ha explicado la doctora Bouquet-Marcon, llegando a la conclusión, por tanto, de que hubo especialistas que llevaron a cabo este acto quirúrgico. Y aquí es donde un poco entra la disyuntiva y, como siempre, la polémica. ¿Realmente había médicos especializados en este tipo de operaciones o sencillamente se hizo pues tipo chapuza o por eso de que vamos a curarle antes de que se nos muera porque posiblemente fuera un buen cazador? Aquí entra un poco la duda. Y dentro de los dos grupos un poco de especialistas que están divididos en esta temática, parece que se apoya más la teoría de que sí que había médicos o personas especializadas en este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Primero porque no es la primera vez que se encuentra un esqueleto con este tipo de incisiones o de actividad quirúrgica. Es el primero que se encuentra con esta antigüedad, de 6.900 años, pero hay otros de unos 1.000 o 2.000 años anteriores que también evidencian casos parecidos, o por lo menos una cirugía neolítica. Por ejemplo, el que se encontró en el yacimiento de Bedrovic, en la República Checa, donde apareció la prueba de una amputación realizada solo, y subrayo solo, hace 7.500 años. Y además, perdona, Jesús, sí. Al margen de la técnica quirúrgica para efectuarlo y efectuarlo bien, tan importante como la técnica quirúrgica para llevar a cabo esa amputación, está lo que viene después. Es decir, todo el proceso de curación, de sanación de la herida resultante, de forma que no se ponga en riesgo, que se podría poner con una amputación no bien operada, la vida del paciente. Es decir, que haya supervivencia del paciente significa que hay un control médico de ese paciente y que en ese control médico se han llevado a cabo una serie de procesos en donde también es necesario pensar incluso en la existencia de algún tipo de farmacopea incluso, ¿no? Sí, posiblemente conocían las hierbas y sobre todo los remedios terapéuticos de algunas hierbas, casi seguro, ¿no? Porque eso es uno de los conocimientos más ancestrales, el tener el conocimiento de aquello que te rodeaba, es decir, sabías qué tipo de animales son los que eran buenos para cazar y para alimentarte, aquellos que habías que tenías que evitar y aquellas plantas que te permitían o bien alimentarte de ellas o bien utilizarlas para curar algunas enfermedades. Eso casi seguro, y esa era una labor, por ejemplo, específica de los chamanes, del brujo, en fin, de la persona influyente dentro de una comunidad que seguro que las había también en esas sociedades neolíticas. Pero lo que tú dices es cierto, es decir, había también como una especie de tratamiento profiláctico después de la herida. Uh-huh. Es decir, no solo se intervenía quirúrgicamente, sino que luego se hacía un seguimiento. Y el hecho de que se haya encontrado este esqueleto sí que evidencia ese seguimiento, porque se sabe que las curaciones fueron como paulatinas, es decir, no solo fue en un momento determinado, sino que luego hubo como otras pequeñas intervenciones precisamente para que el hueso quedara mucho más soldado. Quiere decir que ya existía, perdona, el concepto paciente, no es únicamente un amputado, sino un paciente, ¿no? Sí, con todo lo que eso significa. Imagínate, ¿no? Hombre, para no ser paciente con las intervenciones quirúrgicas sí. De aquella época, que te digas, siéntate ahí, sin anestesia ni nada, y cuando ves que el sile se te va acercando directamente o sí, a tu pierna. Con anestesia. Claro. Bueno, puede haberla, sí. Lo que simboliza es algo muchísimo más importante, simboliza una sociedad con cooperación. A eso que no abandona a la gente, claro, que la cuida, que la protege, que la trata, decir, con lo cual eso, significa, ¿no? Una sociedad no solo técnicamente, sino desde el punto de vista social muy avanzada. Una sociedad como la nuestra, una sociedad en la que el grupo protege a todos sus miembros y no los deja abandonados, los cura, porque además esta persona sabe con seguridad que murió años después. Lo cual quiere decir que tuvo una vida, sí, a pesar claro, de si hubiera muerto con la intervención, pues ser menos intervención, ¿no? No, pero digo, para ser, a pesar de ser menos útil a la tribu. No, se sabe eso, que había unas condiciones de asepsia que hasta ahora pues eran inconcebibles en esa época, ¿no? Que era que había un seguimiento, que se valoraba muy bien la vida de los semejantes, es decir, ese concepto de, bueno, si te mueres, te mueres, ahí queda, ¿no? Sino que en la medida que se podía intentar curar a un ser humano dentro de esa misma tribu, de su etnia, se intentaba curar. Y luego parece ser eso, que como había dos escuelas de medicina, ya digo que esto de hablar de escuelas de medicina en aquella época es un poco pretencioso, pero bueno, así lo dicen los especialistas. Una sería, en función de los dos esqueletos que se han encontrado, donde se evidencian este tipo de rastros quirúrgicos, uno sería, pues, la que estaría alrededor del río Danubio, es decir, y queda probado por el caso de Bedrovic, este esqueleto de 7.500 años en la República Checa, y el otro sería ese equipo que se desarrollaría por el Mediterráneo, por las riberas del Mediterráneo, donde se ha encontrado este esqueleto en el sur de Francia. Es decir, ese tipo de evidencias está indicando mucho más, es decir, no solo lo que decía Carlos, es decir, que había como una especie de cooperación entre ellos, había especializaciones también, sino que se intentaba llevar mucho más allá lo que era el concepto de la medicina de lo que nosotros pensamos que era mucho más básico, que era mucho más rústico, es decir, yo se pensaba que se podían curar. Creo que tenemos muy mala opinión de nuestros antiguos. Sí, pero viene un poco por las películas también, o sea, de mucha cultura que tenemos de la prehistoria, es del garrotazo, de cómo se ligaba, cómo te llevabas a la mujer a tu cueva, cómo había esas disputas entre distintos animales, cuando se sabe perfectamente que solo se mataba por la mera necesidad de comer o de alimentarte, es decir, que se evitaban a los animales peligrosos por una cuestión de supervivencia, es decir, al final el ser primitivo no era tan primitivo, por lo menos a nivel de conciencia, sino sabía mismo perfectamente. En que es capaz de hacer cosas como el arte rupestre, eso denota una sensibilidad que probablemente se daba en otros campos. Además, hacía muchos años que se sabe, o sea, es para que no hay pruebas, ¿no? Al 100%, que por ejemplo, el Pleistoceno, hace decenas de miles de años, fue una época maravillosa para los seres humanos, donde vivían realmente bien, es decir, donde había muy poca gente, enormes cantidades de caza, enormes extensiones de terreno donde vivir, y donde, bueno, se ha podido demostrar que había ciertos niveles de confort incluso, que fueron empeorando según los seres humanos fueron haciéndose más numerosos en el mundo. Yo creo que ahí tienes parte de razón, que a lo mejor según ellos tenían un estado de vida un poquito más cómodo, que vivieran mejor, pues se preocupaban de que esa vida se prolongara. En cambio, si a lo mejor hay problemas, hay guerras, pues claro, la vida pues vale muy poco, hay mucha mortandad y no pueden estar dedicándose a curar a los demás. Yo es que siempre he dicho que, bueno, los refranes castellanos son muy sabios, ¿no? Y está claro que con la tripa vacía uno no piensa. Y es verdad, es decir, cuando se empieza a desarrollar determinada creatividad artística, determinada, por ejemplo, pues como lo que está comentando Jesús, de curaciones, en definitiva, lo que va un poco más allá del mero hecho de levantarte todos los días y vivir para sobrevivir. Evidentemente, el ser humano tiene capacidad para pensar. Ahí lo refleja, por ejemplo, en el arte rupestre, no de hace 5, 6, 10 mil años, de hace 20 mil años. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos tenido oportunidad, yo creo que cualquiera de los que estamos en esta mesa, de viajar, por ejemplo, por América y encontrarnos un arte rupestre que además ya denota que están representando algo que va un poquito más allá de lo que están viendo a simple vista. Es decir, ya lo rodean de una creatividad que es, pues eso, ¿no? El confort del que habla Carlos, ¿no? Con la tripa llena, pues uno tiene más libertad para hacer cosas. No, y además, fíjate, una de las conclusiones muy positivas que se saca de esto, desde la parte de la, del punto de vista antropológico, médico, que acabamos de comentar, es que en estas tribus neolíticas existía un concepto de solidaridad mucho más acentuado de lo que podemos pensar. Es decir, no solo se tenía intención de curar a aquellas personas que todavía eran útiles para su vida laboral, sino que se integraba en la propia sociedad, en la propia tribu, aquellas personas disminuidas. Es decir, a pesar de que tenían problemas, en este caso, para andar, para caminar, para cazar, se les integraba, se hacía lo posible para curarles, para remediar su enfermedad y luego integrarles. No se les desechaba como si fuera un bulto, un armario ahí que sirve más de remora que de otra cosa. Y ese concepto solidario es algo que nunca, ya digo, se ha puesto un poco sobre el tapete de este tipo de discusiones sociológicas, antropológicas, y que me parece que es muy positivo, igual que el concepto que tenían del más allá, y por eso se han encontrado enterramientos, por ejemplo, una tapuerca, donde evidencia como una especie de ritual o de creencia a la hora de enterrar a sus muertos, de que podían tener una segunda vida en otro mundo de ultratumba. Todo ese tipo de conceptos empiezan a aflorar poco a poco con cada descubrimiento de este tipo, y yo creo que en este sentido el que se pudiera integrar a personas minusválidas físicamente a mí me parece genial, y a las pruebas nos podemos remitir. Hablando del pasado, estamos y tenemos muchas noticias, ya no de hace tanto tiempo, de 7.000 años, sino que vamos a ir progresando a lo largo del programa con algunas informaciones. Algunas nos van a llevar a antiguas culturas americanas, pero otras nos van a llevar, Carlos, al futuro. Un futuro que pensábamos que llegaría muy tarde, en futuras generaciones, que nosotros no lo veríamos, pero una reunión de científicos efectuada en Londres esta semana, una reunión anual, la de la Royal Society, se ha hablado mucho sobre eso, sobre lo que puede ocurrir de aquí a muy poco tiempo, el descubrimiento, el hallazgo de vida en otros mundos y lo que eso puede significar para nuestra sociedad, con aportaciones que han hecho los participantes verdaderamente apasionantes en algunos casos. Sí, ha sido los días, como has dicho, 25-26 de enero, o sea, hace unos días en Londres, y el título, bueno, el nombre formal de la conferencia, bueno, de las conferencias que se han dado allí durante esos dos días, era la detección de vida extraterrestre y sus consecuencias para la ciencia y la sociedad. Básicamente lo que han hecho los científicos es dos cosas. Por un lado, presentar cuál es el estado de la situación desde el punto de vista de las diferentes ciencias implicadas en el hallazgo de vida extraterrestre, no necesariamente inteligente, hablan de vida en general, y de las posibilidades que podría ofrecer para los seres humanos el encontrar planetas habitables, que es una segunda variante también muy interesante, porque está claramente relacionada. Si nosotros habitamos en el futuro un planeta saliendo de la Tierra, está claro que hemos creado vida extraterrestre, pero la hemos creado nosotros. Entonces, las dos cuestiones son interesantes porque son los que van a determinar de una manera u otra su futuro. Pero por lo que traigo sobre todo una noticia, es porque en la reunión han hecho una cosa realmente interesante, que es hacer una especie de recopilación de proyectos, bueno, de proyectos, sistemas, técnicas, medios de detección de vida fuera de nuestro planeta, que han ido avanzando a lo largo de los últimos meses, pero que suelen pasar desapercibidos porque son noticias que se filtran dentro de noticias científicas generales, algunas con mucho más impacto, y que pasan desapercibidas y que, sin embargo, tienen una importancia enorme. Por ejemplo, la quiralidad. La quiralidad es un novedoso sistema que lo que hace es analizar las moléculas y permite saber la forma y la dirección en la que refleja la luz. Bueno, esto podría permitir que en el futuro un telescopio gigante o una sonda espacial rastree, utilizando este sistema de marcas moleculares, la existencia de vida, sin la necesidad de tener que estar justo encima, sino que lo puede hacer a una enorme distancia. Es decir, estudiar un poquito las consecuencias. Eso es. conociendo cuáles son las consecuencias en la naturaleza, en nuestro entorno, en esas partículas de la vida en la Tierra, saber si eso ocurre en otro lugar. Claro, aunque no los veamos, aunque no hablemos con ellos, aunque no nos comuniquemos, pero saber que, pero saber que están ahí, ¿no? Lo segundo sería, por ejemplo, un invento canadiense, que es un microscopio al que ya han llamado DIHM, que lo que consigue es examinar específicamente formas de vida en misiones espaciales. O sea, está orientado para eso, para que las ondas exploradas terrestres puedan captar existencia de vida a nivel mínimo en cualquier punto. De hecho, puede trabajar a 100 micrómetros de profundidades de cualquiera de los sistemas, no solo de radiotelescopios espaciales, sino de sondas de espacio profundo. O, por ejemplo, el desarrollo de la técnica de la Universidad Abierta del Reino Unido, que ha desarrollado una técnica nueva que se llama el índice de habitabilidad. Con lo cual, grupos de científicos podrían saber, simplemente con unos análisis de datos básicos de un planeta, las posibilidades que tendría ese planeta de encontrar vida. Ponen un ejemplo muy claro, que es, bueno, no tiene nombre todavía, simplemente un número, que es como se hace con los planetas extrasolares cuando se encuentran, que es el OGLE-2005-BLG-390LB. Caray. Bueno, a que parece del Pato Lucas y... OGL para los amigos. Cuando hacía Doug Rogers en el espacio. Bueno, pues es como buscar el planeta X. Este planeta está a 20.000 años luz de distancia. Más fácil que le hubieran puesto el nombre así, ¿no? Claro, sí, ahora habrá que poner un nombre, Pepe, pero de momento es esto. Este planeta, dices, bueno, qué lejos, está a 20.000 años luz. 20.000 años luz es nada, esté al lado. Entonces, es un planeta un poco más pequeñito que la Tierra, de hecho es 5 veces más pequeño, y se encuentra situado junto a una estrella también más pequeña que el Sol, en una zona en la que probablemente no habrá vida porque hace demasiado frío. Sin embargo, les ha permitido utilizar por primera vez una técnica nueva que se llama microlente gravitacional, que permite detectar objetos de la masa de un planeta o de la masa de una estrella independientemente de la luz que emitan, lo cual aceleraría la búsqueda de planetas donde podría encontrarse no vida, sino condiciones de habitabilidad para nosotros. Por ejemplo, así han detectado que este es un punto demasiado frío, pero podría tener un planeta simplemente un poquito más fuera de la órbita, más una órbita más alejada de su estrella, donde sería posible encontrar condiciones parecidas a las de la Tierra. Conclusión, dan por hecho que se va a encontrar un planeta de las características de la Tierra antes de 5 años. Uh-huh. O sea, dentro de nada. Dentro de absolutamente nada. Y será uno de los grandes descubrimientos científicos del siglo. Me ha llamado mucho la atención dentro de este congreso las opiniones de Frank Drake, el autor de la famosa fórmula de Drake, la ecuación para averiguar cuántos mundos habitados pueden existir en la Vía Láctea o en el universo. Al margen de esa fórmula, él hablaba de cómo han sido las técnicas de escuchar o intentar escuchar. La parte de SETI. Exacto, la parte de SETI. Que comenzó con el proyecto OSMA, luego SETI, es decir, escuchar señales de radio procedentes de otros mundos. Pero él señala que otros mundos se supone que hay, para poder emitir señales de radio, se presupone una evolución muy grande, del por lo menos del mismo nivel de desarrollo de nuestro planeta, pero estudia cómo se ha desarrollado la comunicación en nuestro planeta y descubre que las señales de radio están comenzando a desaparecer, tal cual las entendemos, por la digitalización de señales de radio y de televisión, que esas no salen fuera y que, por lo tanto, quizá no podamos escuchar las civilizaciones inteligentes se han llevado a nuestro mismo camino. Es interesantísimo porque haya habido un debate que para mí ha sido fantástico, y es que hay un problema. Los rastreadores de SETI consideran que si en 25 años no tenemos contacto radio con una civilización exterior, es porque no la hay, así de claro. O porque no emiten como nosotros. Claro, pero ahí viene la discusión, verás. Porque ellos han calculado que por el espacio de profundo barrido de los últimos 40 años teníamos que haber tenido contacto ya, casi con seguridad. Dices, bueno, ¿y por qué no la encuentran? Bueno, entonces Drake defiende que no la encuentran porque si están más avanzados que nosotros no emiten. Entonces explica que el sistema, es decir, que incluso la forma en la que la Tierra, el campo, el volumen electromagnético que proyecta la Tierra al espacio va bajando según nos vamos haciendo más avanzados. De hecho, es mucho más bajo que el que había en la Tierra hace 50 años. Y el motivo es precisamente eso. Toda la firma radioeléctrica, por decirlo de una manera nuestra, se va reduciendo según nos vamos haciendo más avanzados y más desarrollados. Entonces, bueno, todo esto entraría en consideraciones de otro tipo de factores sobre qué es lo que induce a una civilización a buscar. Porque, fijaros, habría dos niveles. El que tú no puedes evitarlo, estás emitiendo y te cogen, o el que tú lo estás buscando, que es lo que hace SETI. Hay dos tipos de SETI. SETI pasivo, que capta emisiones, pero hay SETI activo. La Tierra emite. Entonces, estas dos cuestiones dan por hecho también los expertos que nos debería llevar a lo largo de 50 años como máximo a tener algún tipo de contacto decodificado de una señal extraterrestre inteligente. Si es que hay civilizaciones que trabajan en este sistema. Claro. La verdad es que es una cuestión, ha sido interesantísimo, porque hacía años que no había una reunión de este tipo. Y ha tenido mucha repercusión de sus opiniones y las diferentes exposiciones que han hecho los científicos participantes en esta reunión de la Royal Society. Abrimos un amplio espacio dedicado a la investigación arqueológica o a noticias relacionadas con la arqueología en un continente absolutamente cercano, por lo menos en lo emocional, aunque no tanto en la distancia. Hablamos de América, América del Sur, Manuel, en una zona muy, muy visitada por turistas españoles, en Cuzco, en Machu Picchu. Las consecuencias de las inclemencias climatológicas, bueno, pues han derivado en dos consecuencias. Una de ellas, la destrucción de algunos restos arqueológicos, y en otro lugar, bueno, pues la situación muy complicada para algunos turistas españoles que se encontraban en esta auténtica meca y destino de buscadores del pasado como es Machu Picchu. Y no solo españoles, 31 españoles entre los cientos de turistas que se quedaron apresados en la ruta que une la ciudadela de Cuzco con Machu Picchu, la Ruta del Inca, que es una especie de peregrinación que se hace un trayecto de unos kilómetros a lo largo de varios días, durmiendo al raso, y que te permite un poco comprender y valorar, aunque no sé si valorar es la palabra más apropiada, lo que supuso la conquista para los conquistadores españoles. Es decir, el problema que tiene el desplazamiento en Perú es la altura. Y yo creo que todos lo conocéis, la necesidad de estar mascando hoja de coca constantemente, porque si no, realmente es difícil moverte por ahí. Y además yo creo que cuando ocurren cosas como estas, bueno, efectivamente estos días se está llevando adelante un dispositivo de rescate. 6 helicópteros proporcionados por la Embajada de Estados Unidos se han unido ya a todos los helicópteros peruanos que estaban intentando rescatar a los turistas en la zona de Aguascalientes, que es en la base de la construcción de Machu Picchu. Pero me imagino que ellos sabrán valorar ahora mejor que nadie lo que tuvo que suponer el vivir en aquellas condiciones y, sobre todo, construir en aquellas condiciones una cosa como Machu Picchu, que es realmente... Yo creo que tú has estado hace poco por allí, ¿verdad? Sí, hace un tiempo, sí. Yo la última vez subí, que es una temeridad, subir al Huayna Picchu, que es la montaña que aparece en todas las fotos, pero allá arriba. El Pico Joven. Bueno, eso sí es una epopeya, pero desde arriba, que es cuando tienes una vista global, no solo de la ciudadela de Machu Picchu, sino de toda esa carretera que baja cinzagueando hasta Aguascalientes, y tienes un poco de visión global de lo que supuso construir aquello con la arquitectura, con los conocimientos de construcción, de cantería, de matemáticas que tenían los constructores de Machu Picchu, ¿no? Y eso es lo que te permite valorar un poco el poder de la fe. Y además, desde arriba, Manuel, también se puede ver, porque uno también es un poquitín temerario, y también subimos al Huayna Picchu. También puedes ver cómo el Inca Trail, cómo el camino Inca, no solo llega a Machu Picchu, sino que se va perdiendo por las montañas que hay alrededor. Por lo tanto, ese camino tiene que llevar a algún sitio que a día de hoy se come la selva, pero que evidentemente, si, en fin, hubiera quien tuviera ese dinero, a lo mejor el turismo de la NASA también se podría invertir en esto, ¿no? Se podría empezar a abrir el camino Inca, que va más allá de Machu Picchu, y posiblemente encontraríamos otras ciudades Inca, posiblemente también del mismo nivel que Machu Picchu, que Vilcabamba y otras tantas, ¿no?, que están perdidas hoy en día en la ceja de selva. Yo creo, no sé qué te parecerá a ti, pero a mí me da la impresión de que Perú no tiene demasiado que envidiar a Egipto desde el punto de vista arqueológico. Yo creo que en Egipto dicen que hay un 70% de las antigüedades faraónicas todavía están bajo las arenas del desierto. No hay un jaguás peruano, posiblemente. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Sí? Probablemente. Lo hay, iba a decir, es bueno. Bueno, digamos que es un poquito que no se mejor. Lo monta tan bien, vamos. Sí, lo hay. Está Quirino Olivera, que es el administrador del Museo de las Tumbas Reales de Sipán, que hoy en día es el que está moviendo, junto con Walter Alba, el descubridor de la tumba de Sipán, está moviendo todo lo que es la arqueología, no solo en Perú, sino en gran parte de Sudamérica, del Cono Sur también. Y, en definitiva, este hombre lo que está haciendo es proveer a los que quieran de información de lo que es su pasado. Estoy de acuerdo con digo, yo Egipto siempre lo he visto como algo lineal dentro de la grandiosidad de Egipto, pero es que en Perú tienes 200 Egiptos diferentes, es decir, hay tantas culturas tan potentes que en un terreno tan pequeño entre comillas, pero en definitiva que de 50 kilómetros que te puede separar el desierto de la alta montaña de la selva, te puedas encontrar pues culturas como los mochicas con la ciudad Chanchán, Cuela con la ciudad Chachapoyas. En definitiva, tienes una gran cantidad de motivos para acudir a Perú. Parece que estoy vendiendo el país, no me llevo comisión, pero es que realmente merece la pena. Y encima, ¿os puedo? Cristiano, que eso ayuda mucho. ¿Os puedo contar una cosa? Esto es una cosa rara. Nosotros hablamos en cristiano copto, ¿no? Eso se entiende menos. Eso es, por cierto, el antiguo egipcio es del que desciende el copto. Ojo, no, pero es que un pasaje en avión, que eso también es muy importante. A Egipto cuesta 300, 400 euros ida y vuelta, y a Perú pues se puede ir a 1.000, 1.500 perfectamente. Me iba a contar una anécdota casi geopolítica, pero muy curiosa. Y es que una de las cuestiones que ha invalidado muchas de las incluso las investigaciones sobre el pasado de las naciones, de las antiguas direcciones americanas, es que tú, para investigar el pasado, siempre es muy bueno que tú tengas una correlación mental con lo que tú has tenido allí. Eso ocurre en Egipto, que es falso, porque se lo han creado ellos, pero solemos creer nosotros a ellos, lo cual es muy interesante porque les permite rastrear sobre su propio pasado. Incluso, aunque tú no vengas de allí, te permite rastrear sobre el pasado que tú tienes porque se ha convertido en tu territorio. Por ejemplo, Turquía. Los turcos llegaron de algún lugar de Centro Asia, pero da igual, se han asentado allí desde hace siglos y es su nación, su tierra. Si América Latina, la zona del Pacífico, en vez de estar construida como están las naciones, es decir, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, estuvieran construidas por lo que es el hábitat, el medio ambiente y la gente, serían costa, sierra y selva. Entonces, si hubiera una nación de costa, una de sierra y una de selva, o sea, tres rayas, en vez de lo que han hecho, es decir, estarían construidos de otra forma. Y probablemente incluso la investigación hubiera avanzado más, porque habría más similitudes entre los núcleos que están cortados por la forma en la que el virreinato y las naciones que nacieron se construyeron. O sea, tiene mucho más que ver una persona de la costa de Ecuador con una de la costa de Perú que los sus connacionales cuando se van hacia el interior. Allí lo dicen, cuando hay época de elecciones es cuando se acercan los políticos a la selva y le regalan un bocadillo, ponen un cartel y poco más, no tiene nada que ver con ellos. Lo que comentaba Manuel de las inclemencias del tiempo, si me permitís, me ha recordado una pequeña anécdota que a su vez me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y es como es ver cómo la inclemencia del tiempo que deja aislados en Machu Picchu a pues, cientos de turistas, que obliga a que los helicópteros del ejército vayan allí para sacar a la gente de esos 2.000 y pico metros de altitud, también ha servido para que, por ejemplo, el cerro Cowicarana, que se encuentra muy cerca también de Cuzco, está, digamos, que al comienzo del camino inca, allí se están haciendo una serie de excavaciones. Yo creo que ahora mismo es lo puntero en cuanto a arqueología en el Perú, ¿no? Y se han encontrado piezas que realmente son muy molestas para la arqueología, no peruana, sino americana en general. Sabéis que no se admite o no se quiere ver que las culturas precolombinas realizaban sacrificios humanos. Pues bien, aquí se han encontrado tres cabezas de tres decapitados que supuestamente pertenecían a tres curacas. No es un cura grande, sino que era, en definitiva, pues el jefe del clan enemigo, que a su vez además tenía el conocimiento, es decir, el chamán. Se han encontrado, se ha datado aproximadamente en la época del Imperio Tardío, el Imperio Inca Tardío, 1500 aproximadamente, en la época en la que Huayna Capac era el gurú, el líder del Imperio Inca, y lo que están buscando ahora son los cuerpos. Pero es que estos tres cráneos se han encontrado a raíz de estas inclemencias temporales que han hecho que haya habido un movimiento de tierra que, mira, pues también tiene su cosa buena, ¿no? Pero a mí esto me parece uno de los temas más conflictivos. A mí, desde luego, me obsesiona mucho cómo culturas capaces de construir, porque en Machu Picchu se han encontrado momias enteras de jóvenes que habían sido sacrificadas, cómo una cultura capaz de esas maravillas tecnológicas o de esos avances, de esos conocimientos en matemáticas, en astronomía, era capaz de hacer sacrificios humanos. Es una contradicción. Tú preguntas a los nazis. Sí. Que no. Es que el ser humano es cruel. Exacto. Además de bueno, también es cruel. Hay que preguntárselo a la condición humana, seguramente. Sí. De los incas pasamos a los mayas, a los señores del tiempo perdido, que están de actualidad por dos motivos. Uno de ellos, Lorenzo Fernández, porque en la revista que diriges, los mayas son los protagonistas del número que está ahora mismo en los kioscos, que está ahora mismo a la venta. Y porque en la principal pirámide maya, conocida por todos, la principal de todo el continente americano, la de Chichen Itza, en el Yucatán, en mexicano, se han efectuado nuevos descubrimientos y nuevos hallazgos. Se están haciendo prácticamente ahora. Nosotros hemos tenido, precisamente para el dossier que ofrecemos este mes en Enigmas, la oportunidad de recorrer durante más de 3 semanas prácticamente todo México, pero especialmente la zona de Quintana Roo, Yucatán, en definitiva, donde se encuentran esas grandes construcciones mayas protegidas por una selva que te viene a demostrar que había lugares más amables para construir, como por ejemplo las llanuras de Tabasco, ¿no? Es decir, ¿para qué se fueron ahí en mitad de la selva? Qué difícil era construir y más construir lo que ellos llegaron a edificar, ¿no? Y es sorprendente porque en Chichen Itza, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver en directo, in situ, Jesús creo que también ha estado hace poco tiempo, y justo, pues, según uno entra en el recinto, la parte de atrás de la pirámide, la que no se ve cuando se entra, ahí están realizando excavaciones, pero al punto de que se ha llegado a ver que la pirámide es más profunda de lo que realmente se pensaba. Por lo tanto, están excavando precisamente para ver hasta dónde llega esa profundidad. Pero es que en esas excavaciones han llegado a sacar no raíces de árboles gigantescos, sino árboles gigantescos enteros, lo que te da a entender que el nivel del suelo está muy por debajo de donde se encuentra ahora mismo. Esto incluso ha dado pie a que, por ejemplo, nosotros hemos estado hablando con los jefes de las excavaciones, con varios arqueólogos, ha dado pie a que empiece la elucubración. Bien sabéis que la arqueología... ¿Incluso sobre la datación o no? Sobre la datación, porque claro, nos tendríamos que remontar mínimo un par de siglos atrás, con lo cual ya empezamos a ver cómo se tambalea la historia en América. También está tambaleándose sus propias creencias, porque bien sabéis que en América la arqueología no tiene nada que ver con la europea. La arqueología todavía cree en esa Pachamama, en esa Madre Tierra. En definitiva, se hacen una serie de rituales previos al inicio de las excavaciones y ya están hablando de que, al igual que ocurre en otros lugares, en otras ciudades estado maya que se encuentran en esta zona de México, pues podría haber túneles ocultos debajo de la pirámide. Se habla incluso de glifos que podrían estar también ocultos por las escorias y por la arena, e incluso hay quien va un poquito más allá y, contradiciendo a lo que generalmente tampoco admite la arqueología americana, que es el hecho de que templos o pirámides hayan servido pues para erigir, en definitiva, un complejo funerario, pues hay quien dice que incluso puede haber algo parecido a esto. Nosotros de aquí, si me permitís, hemos volado un poquito más adentro. Nos hemos desplazado hasta Chiapas, hemos ido a Palenque, y allí es donde nos hemos dado cuenta de que esto no solo es posible, sino que es muy probable que en muy poquito tiempo se descubra. En Palenque, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad, bueno, brevemente, Palenque, ya sabéis, en el año 1952 hay un señor arqueólogo llamado Alberto Ruz que contradice radicalmente a la arqueología americana al descubrir debajo del templo de las inscripciones, más de 600 glifos adornan este templo, descubre una tumba, pero una tumba descomunal, la del señor Pacal, el señor de Pacal. En definitiva, allí lo que se ve es que este señor, además, no se corresponde a nada que tenga que ver con maya. En primer lugar, porque mide 1,70 m. El maya de entonces, la media era de 20 centímetros más hacia atrás, más bajo. También, además, no tiene la deformación craneana propia de las altas jerarquías mayas. De hecho, en la antecámara de este lugar sí se encuentran varios cuerpos en los que sí se ve, por ejemplo, que tienen el cráneo deformado, que tienen incrustaciones en los dientes, que a su vez están afilados, como correspondería a esa jerarquía maya. Sin embargo, de este señor, de Pacal, no se descubre nada por el estilo. De hecho, también se dan cuenta que, aparte del 1,70 m, la datación da a entender que este señor murió aproximadamente con entre 36 y 45 años, cuando la historiografía oficial nos dice que Pacal murió con 80. De hecho, uno, cuando llega a este lugar, se da cuenta de que ese pedazo de tumba que hay allí debajo del templo de las inscripciones no pudo ser colocada una vez que se terminó el templo, sino que tuvo que ser el templo el que se construyó previamente sobre una tumba que ya se encontraba allí. Pues bien, están excavando también en Palenque, donde a día de hoy solo hay un 5% arrancado a la selva, y están detrás de otra tumba. Pero es que se ha demostrado que puede ser así, porque muy cerca, en la localidad, en la ciudad maya también de Bonampak, han descubierto otra tumba, no debajo del templo de las inscripciones, sino debajo del templo de los murales. Ahí han descubierto una tumba en la que, curiosamente, hay un individuo que aparentemente tampoco correspondería al prototipo maya, porque también mide 1,70 m. Uh-huh. También se ha datado su antigüedad, su edad, entre 36 y 45 años. Lo único que falta es una pista fundamental, y es que no ha aparecido el cráneo. Están buscando precisamente para ver si encuentran ese cráneo, porque si realmente encuentran el cráneo y tampoco tienen la cabeza deformada, no tienen incrustaciones en los dientes y no los tiene afilados, estaríamos ante un primo hermano, un gemelo de Pacal. Por lo tanto, ya nos obligaría a revisar esa arqueología que nos dice pues que en América templos y pirámides no sirvieron como lugar para enterrar a sus jerarquías. Una de las cosas que me llamó la atención cuando, en este último viaje que hice a México, es la misma sensación que tuve cuando viajé a Perú. Y es que allí en Perú, cualquier ruina que veías te decían que era inca, ¿no? Como si no hubiera otro tipo, claro, de culturas pre-incas, incluso mucho más avanzadas a nivel tecnológico y a nivel de construcción. Bueno, por lo mismo pasó con la cultura maya. Por ejemplo, Chichen Itza es el lugar que tú has comentado. Yo no estaba en Palenque todavía, pero bueno, son lugares casi de referencia obligada, sobre todo por aquella famosa losa de Pacalbotán, y que hace referencia a todo lo que has comentado, Lorenzo. Pero en Chichen Itza me llamó la atención, y es que la pirámide que se ve, la que se fotografía, la que está considerada todo el recinto arqueológico, pero sobre todo la pirámide como una de las 7 maravillas del mundo, te dicen que es una pirámide maya, cuando realmente ya no es maya. ¿Por qué? Porque después de los mayas, después de que se marchen los mayas, sabes que hay una especie de diáspora general, todo relacionado por un cambio climático en el 905 después de Cristo, es decir, a partir de ahí, ellos sí que construyeron una pirámide, pero no es la que se ve. Pero es que cuando abandonan esa ciudad, Chichen Itza, por ejemplo, llegan precisamente los Itza, porque hasta ese momento se llamaba Chichen, que significa algo así como el lugar del pozo, que el pozo hace referencia al cenote. Cenote famoso, el cenote sagrado. Y son los Itza los que construyen una pirámide encima, en el mismo lugar de ahí, que sea más profunda de lo que parece, en el mismo lugar donde los mayas habían construido su pirámide. Pero es que los Itza solo están un tiempo determinado, hasta que llegan los toltecas. Y los toltecas construyen por encima de la pirámide de los Itza, a partir de ahí se empieza a llamar Chichen Itza, y la pirámide que actualmente se ve es tolteca. Bueno, pongo esto como ejemplo para que aquel que vaya un poco desprevenido, tanto a Perú como a México, que no se deje engañar muchas veces por ese tipo de guías locales donde te dicen que todo es inca o todo es maya, cuando realmente es mucho más complejo, igual que lo que tú comentabas, Lorenzo. ¿Quién te dice a ti que Pakal Bokal, que está enterrado, no es maya? Es de alguna otra cultura, posiblemente muy anterior, pero que luego los mayas, dentro de sus construcciones, lo adaptaron a sus cultos, a sus ritos, y luego el investigador, pues eso, 1500 años después, pues lo ha descifrado como una referencia maya. Ese tipo de cosas siempre nos estamos encontrando, y se da la paradoja que cuanto más atrás vas en el tiempo, más avanzados tecnológicamente estaban. Pero su morfología sigue siendo sorprendente. Y menos se sabe, además. Aprovechamos para anunciaros que la próxima semana, el próximo sábado, en el monográfico, vamos a tener un monográfico especial sobre un asunto que reclama nuestra atención, porque ha reclamado a la de los oyentes, con muchas consultas, con muchas preguntas en rosa.vientos@onda0.es. El tema está absolutamente ha explosionado a todos los niveles informativos, especialmente a través de la red, pero está llegando muy lejos. Y bueno, queremos aclarar términos, queremos ofrecer toda la información al respecto, desmentir mitos y leyendas a ese propósito, y que bueno, que el oyente tenga la opinión respecto a un término, la exopolítica, que trataremos y abordaremos en el monográfico de la próxima semana con Jesús Callejo y Carlos Canales, porque es necesario, mucha gente pregunta y hay que hablar de este asunto y hay que poner los puntos sobre las ideas. Yo creo que sí, en la medida que se pueda, porque la verdad que es el tema más complejo. Yo creo que es una de las palabras que poco afortunadas para definir toda esa disciplina de la exopolítica con X, ¿no? Porque cualquiera que lo oiga, si es de primeras, que no haya oído anteriormente este término, ya va por el camino de la política. Y de, bueno, política, eso delante, ¿qué será, no? Extraterrestre. Es una política un poco exótica. Claro, exacto. Pero qué mala palabra, ¿no? Se podría haber utilizado otro tipo yo de no términos. Sé por qué os claro, pero es como todos cada vez que se oye la palabra exopolítica. El origen de la expresión bucea en el término exobiología, que es la investigación de la vida fuera claro, de la Tierra. Claro, ¿no? Política extraterrestre, que yo creo que hubiera claro, sido claro, casi incluso mucho más correcto para que la gente no se despistara. Pero bueno, tú dices bien. Que somos que muy que escépticos al respecto y por eso hacemos ese monográfico, que queremos dar una serie de pautas para que la gente conozca un poquito más sobre este hecho, que no se deje engañar. Sobre todo, lo más importante de todo, que la gente recuerde, porque hay que recordarlo ya, porque esté en internet no quiere decir que sea cierto. Exacto. Sobre todo. Sí, joder. Iba a decir, y llego más, fíjate, incluso por estar en un libro tampoco tiene por tampoco, ser cierto. Tampoco, ni muchísimo menos. Es que de verdad, últimamente es terrible. Nuestra dirección de correo electrónico en la que estáis escribiendo muchos correos preguntando a propósito de este asunto. Esa es rosa.vientos@onda0.es y en esa dirección de correo electrónico, Silvia, Martín Espósito, muy buenas consultas de nuestros oyentes. ¿Empezamos? Sí, bueno, le queremos dedicar este apartado de consultas a Mari Carmen, que ha sido su cumpleaños, y a su hijo Manuel, que está en Alemania y que es una fervorosa seguidora de la tertulia Zona Cero. Así que cuando quieras empieza. Venga, y yo aprovecho para felicitar a mi hermana, que el cumpleaños es el próximo miércoles. Bernardo dice que le gustaría no, que... No, mi hermano fue la semana pasada. Claro. Muchas felicidades. Dice Bernardo, me gustaría que dedicarais algún tiempo del programa a explicar lo que hay de cierto acerca de la energía de punto cero o energía libre, así como los fenómenos de antigravedad o los proyectos de la campaña Stern o la historia de John Hutchinson y sus trabajos para la inteligencia militar estadounidense y el gobierno japonés. Pues mira, acabas de tocar el tema. Claro. Está totalmente vinculado a las ideas conspiranoicas de los exopolíticos, de los que confían en ello. Pues nada. La respuesta es el sábado que viene. Exacto. Y Adams dice, escuché una vez que en la ciudad de Caral, en Perú, no se ha encontrado ni armas ni murallas. ¿Es eso cierto? Murallas sí. armas, que yo sepa, no. Pero claro, que ahora es que estamos hablando posiblemente de la ciudad más antigua de América. Es decir, estamos hablando de que allí se encuentran los conjuntos piramidales más antiguos, pues prácticamente contemporáneos a los egipcios, ¿no? 5.000 años de antigüedad. De hecho, además, lo bonito que tiene Caral es que efectivamente cuando uno va llegando todavía se pueden apreciar pues determinados trozos de muralla en ese valle del Supay. El valle del Supay es el valle del diablo y precisamente, bueno, pues se cree, la tradición dice que parte de ese muro en cuyo interior hay una especie de piscina donde se ponía el chamán a invocar a los apus, al viento, al inti, en definitiva, pues era también para defenderse de ese Supay, de ese diablo que habitaba en este lugar que es absolutamente árido. Desde luego, si es por el calor que hace, no me extraña que viva el diablo. Se pone y se pone, porque en todos estos versículos arqueológicos todavía están vivas las tradiciones efectivamente mágicas. Sí. Hay brujos y chamanes mayas e incas que siguen haciendo rituales todavía. Dice Felipe Manuel, tú que has estado en Haití, ¿se podía haber predecido el terremoto de Haití? Leo textualmente. Citando el diario de Burgos, nos envía Felipe las declaraciones del jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra de la República Dominicana, en la que dice que el día del accidente ocurrieron cosas extrañas en el mar, mareas de 7 a 10 pies, cambios repentinos en las mismas, así como bruscos descensos de las temperaturas hasta los 18 grados centígrados. Mi pregunta es, dice Felipe, ¿nos avisa la naturaleza? ¿Era predecible? Bueno, siempre se ha hablado de algunas características geológicas. Sí, lo de los pájaros en el tsunami y tal, pero a ver quién se fija. De los terremotos, exacto. Pero ¿quién lo asocia? Exacto, solamente la asociación se produce una vez que después acontece el terremoto y se identifican esos hechos. O cuando tienes el hecho encima, eso dicen de los perros. Por ejemplo, es muy conocido en el caso del Monte Merer en Martinica, la famosa explosión del año 1902, me parece que fue, ¿no? Que ahí luego sí, el único superviviente que hubo, y bueno, se dijo que los pájaros, que los perros, que los animales, pero en la práctica todavía no hay un método fiable de detectarlo. Yo no sé si se referirá también a toda una corriente conspiranoica que ha surgido ahora a raíz de lo que ha ocurrido en Haití. No, parece que el comandante de la Marina Dominicana se refería a elementos físicos de detección, sí. O sea, que ocurrieron cosas que podían haber hecho pensar que iba a ocurrir algo. Sí, sí, pero que hay otra corriente ahora muy curiosa, la conspiranoica, de que fue provocado, de que no. Exacto, fue... Exacto, sí, sí, pero yo creo que en este caso en concreto son dos cosas distintas. ¿Eh? Sí, sí, pero yo creo que ninguna de las dos las respuestas sería afirmativa. Por cierto, a propósito de este asunto, sí quiero comentar un dato que me viene ahora mismo a la mente. El 26 de diciembre del año 2005, en Bang, en Irán, ocurrió un acontecimiento sísmico similar, de una potencia similar, incluso un poquito menor, con una destrucción brutal de una ciudad maravillosa como era la ciudad de Bang. No existió la misma respuesta de solidaridad por parte del mundo entero que ha existido ahora con Haití. No hay que buscar ninguna explicación, no hubo tanta repercusión al hecho, tanta repercusión mediática, aunque hubo mucha, pero no hubo todo el apoyo internacional. Bang tardó meses en volver a ser reconstruido sin ese apoyo. Y la forma en la que Bang se reconstruyó fue contando con los ciudadanos de Bang, que fueron los que encabezaron su propia ayuda humanitaria para sí mismos. Igual el mensaje de Bang puede llevarse a cabo en Haití y que se confíen los propios haitianos para poder salir. De hecho, Bruno, no conozco Bang, pero triste, Haití es el peor sitio del mundo. Difícil el mundo para confiar. Pero es triste pensar que cuando ocurrió lo de Bang, es un poco entonar también el mea culpa por parte de los medios de comunicación, ¿no? Pero quizás se centraron más en sacar el destrozo de la ciudadela medieval que realmente lo que estaba pasando allí. Efectivamente. De hecho, posteriormente, víctimas en aquella también, posteriormente se habló, pues eso, ¿no? De que pobre ciudadela que se había caído, ¿no? Exacto. Pero lo reconstruyeron por completo y en cuestión de 2 años, hasta el último de los ciudadanos de Bang pudo volver a vivir en sus casas, cosa que no va a pasar en Haití, no, porque hay otros intereses, ¿no? No, además, por muchas razones. No hay infraestructuras, no hay, o sea, Haití... No hay carreteras, no hay capacidad operativa. El gran problema que tiene ahora la ayuda humanitaria es que... Te puedo asegurar que en Bang es mucho peor la situación incluso, ¿eh? No lo sé. No, bueno, seguro. Haití realmente es complicado, es un país muy complicado. Bueno. Ya lo era antes, me imagino que ahora será mucho peor. Y Aitor dice que en una de sus estancias en el extranjero, concretamente en Londres, en la Universidad de Birkbeck, encontró un cartel en el que se hablaba del proyecto Starchild, el cual trata sobre un descubrimiento de un cráneo humanoide que los científicos consideran que no es el resultado de una malformación ni de una trepanación ritual indígena y que apuntan a procedencia extraterrestre. Es un fraude, ya está, directamente, no hay más historia. Es un cráneo así alargado que está por todos lados, con unos ojos como una especie de cuencas orbitales enormes. Y dices, anda, mira, alguien ha cogido un ET y lo ha dibujado. O sea, pues es falso. Vamos a por la consulta de Carlos, que te la dirige a ti. Tu tocayo. Para Carlos. ¿Por qué siempre te refieres a la Estación Espacial Internacional como Estación Espacial Universal? Pues es verdad, tiene razón. Es un fallo. ¿Pero por qué lo haces? Es verdad, ¿por qué lo hago? No lo sé. Es algo conspiranoico. Alguien me ha dado. Es un error en el sistema. Un poco reptiliano, te veo. Sí, yo creo que es eso. Por ahí va la cosa. Bueno, y aquí va otra rareza. Dice, quería saber si el ejército americano está experimentando con un arma en Alaska. He oído que están recogiendo energía de la aurora boreal y luego la emplean en esta arma. ¿Qué batidor acaban de hacer con Hart? Eso ya es brutal. Es que ni se comenta, ¿no? Esto es que es tan complicado de explicarlo. No, eso es un poco lo que se refería Manuel con las teorías conspiranoicas, que piensan que lo de Haití forma parte del proyecto HARP que está pero en 30 Alaska. Segundos que tenemos ese el HARP tiempo. Es un sistema de comunicaciones creado por para el ejército de Estados Unidos, se supone que para mantener comunicaciones con más allá del horizonte, con sus propios sistemas, y se parece ser que llegaron a crear una aurora boreal, eso es cierto. Hasta ahí es verdad, el resto no parece que tenga mucho que ver. Una consulta más, ¿hay tiempo? Bueno, tomad nota, desde Salamanca, José, que quiere saber sobre aquella expedición a tierras africanas que no volvió a tener noticia, que encontraron algo allí, exactamente en Guinea. ¿Qué fue? Guinea, la del dios era del volcán, famoso. Exacto. Una exposición de botánicos y zoólogos, sí, encontraron de todo. Sí, todavía siguen. Nuevas especies, además. Sí. Pues algún día volveremos a hablar sobre ese asunto, porque además, tanto Carlos como Jesús tienen todavía en mente esa expedición a Etiopía, en busca. Hombre, proyecto Arca de la Alianza. Algún día se llevará a cabo ese proyecto. Llegamos al final de la primera hora del programa, hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias y después continuamos con nuestros contertulios en la Zona Cero con noticias interesantísimas y apasionantes.